Buenas tardes, estimados auditores. Estamos comenzando el programa Conversando Vocación del Colegio Estela Segura de Puente Alto. Les saludamos fraternalmente a todos, en nombre de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela, todos los profesores que estamos trabajando en el colegio, los asistentes de la educación, los alumnos, los apoderados. Bueno, y también va el saludo al público en general que nos escucha todos los jueves en este programa. Y un saludo muy especial también para comenzar a nuestras tías de la cocina del Colegio Estela Segura, que todos los días trabajan, pero con mucho ahínco, para poder alimentar a todos nuestros alumnos, que en definitiva son los que reciben el beneficio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar. Así que un saludo muy, muy grande para ellas, porque se han esmerado en hacer lo mejor posible para que los chiquillos tengan una muy buena alimentación a nivel de nuestro colegio. También contarles algunas copuchas, por ejemplo, que hoy día y mañana estamos los profesores en todos los colegios, no solamente en el nuestro, en una actividad de reflexión, de evaluar qué pasó en el primer semestre, cuáles fueron los problemas que se generaron en el primer semestre en la parte académica y en la parte convivencial, y cuáles serían las posibles formas de remediar lo que nosotros mismos hemos encontrado que ha sido una falencia en el primer semestre. Por lo tanto, también es muy fundamental que nosotros nos hagamos una autocrítica, porque si no se hace una autocrítica es imposible poder mejorar. Esa es una de las cosas que nosotros comúnmente estamos haciendo todos los fines de semestre, y de esas reuniones salen ideas muy buenas para poder implementarlas en el segundo semestre y así poder mejorar cada día lo que es el proceso educativo. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, sobre todo también atacar el tema de la parte convivencial, que es un tema relevante en los días actuales. La convivencia a nivel de colegio es, hoy día, dijéramos que es la piedra angular de todo proceso educativo. Una buena convivencia, por ende, va a llevar también a un buen rendimiento y a una buena posibilidad de que los chiquillos estén cada día más contentos, más agradados en el colegio. Eso es una de las cosas fundamentales que yo quería plantearle en este inicio de este programa Conversando Educación, que es un programa que es del colegio Estela Segura, pues, que nosotros queremos contarle a ustedes todo lo que está pasando en nuestro colegio y también noticias a nivel de educación, a nivel país, y también si hay alguna duda nosotros podemos efectivamente poder solucionarlas y generar esa gran, digamos, dinámica de la reflexión, tanto con ustedes como también con nuestros alumnos y nuestros apoderados. Pero bueno, el tema que nos convoca hoy día es un tema súper relevante, es muy importante, sobre todo en los días que estamos viviendo, sobre todo el tema de la reflexión diaria que tenemos que hacer, y se trata nada más ni nada menos que el conflicto, pues, el conflicto. ¿Qué es lo que pasa con el conflicto? Y vamos a ver y vamos a definir qué es cada una de estas cosas, porque si no las definimos no llegamos a un consenso y no podemos conversar de ellas. Primero, yo encuentro que el esfuerzo humanitario de oponerse al sufrimiento, porque eso es normal en los seres humanos, queremos oponernos al sufrimiento, es altamente apreciable, pero la paz eterna es un sueño, o sea, no tenemos. Galtung dice, tenemos la paz verdadera y también tenemos la paz aparente. ¿En qué paz estamos viviendo nosotros? ¿En la paz verdadera o estamos viviendo en la paz aparente? Eso hay que tenerlo muy claro. El sueño y de lo bello que es la paz fundamental. Dentro de esta se despliegan las nobles virtudes del ser humano, ¿eh? Tales como el coraje, la renuncia, la lealtad, el deber y la disposición al sacrificio ante el azar de la vida. Todo eso se hace cuando nosotros encontramos un conflicto. ¿Pero qué es el conflicto? El conflicto es inherente a la humanidad. El problema no es el conflicto, sino la manera de cómo se asume y las alternativas de solución al mismo conflicto. Y de eso vamos a conversar hoy día. ¿Por qué razón? Porque en el colegio y en toda entidad existen los conflictos. Ahora, el problema es cómo tratamos los conflictos, cómo solucionamos los conflictos. En la medida en que cada uno de nosotros sea capaz de ir solucionando los conflictos, así nosotros podemos tener una mejor vida, pensando siempre que el conflicto es inherente al ser humano. Siempre va a haber un conflicto, estimado auditor, siempre. usted va a tener un conflicto inclusive con usted misma. Hay muchas personas que tienen conflictos existenciales y esos conflictos han sido tan grandes que no lo han podido solucionar y han llegado al suicidio. Entonces nosotros también tenemos que tener claro que nuestros alumnos, hoy día que lo estamos trabajando día a día y que conversamos con ellos y que le damos el empujoncito para que pueda seguir avanzando, a veces se encuentran conflictos personales que son muy difíciles de solucionar. Por lo tanto, el hecho hoy día de desconocer el conflicto como tal es un error. Sí tenemos que reconocerlo, porque es inherente a la humanidad. Ahora, el problema es cómo nosotros como profesores, como sistema educativo, como unidad educativa, cómo nosotros tratamos el conflicto y cómo lo estamos asumiendo y cómo estamos tratando el conflicto. Por lo tanto, este programa hoy día para mí es fundamentalmente importante, sobre todo antes de salir ya prácticamente de vacaciones, de poder ponerlo en la palestra, decir hay un conflicto, no solamente en la parte educativa, sino que también tenemos un conflicto a nivel país, a nivel de sociedad, a nivel de los políticos, pues. Conflicto, hoy día hay un conflicto grande. ¿Aprueban o no aprueban la Constitución? Es un conflicto. Hay algunos que están de acuerdo en aprobarla, otros que no están de acuerdo en aprobarla. Y eso genera un conflicto. Ahora, ¿cómo tratamos ese conflicto? ¿Cómo lo vamos a solucionar ese conflicto? Bueno, cada uno de nosotros va a tener que ir a las urnas y con nuestro voto estaremos dilucidando ese conflicto, si va a ser aprobada o no va a ser aprobada. Por lo tanto, siempre vamos a estar, estimados auditores, siempre vamos a estar sometidos a los conflictos. ¿Y sabe usted cuál es el problema que hoy día nosotros lo vemos? Y por estudios que son muy importantes a nivel mundial, es que la humanidad hoy día no es capaz de solucionar sus propios conflictos. Y ese es un tema relevante. Es un tema que, en definitiva, cada día que pasa tenemos que preocuparnos más, sobre todo de nuestros niños. Porque cuando nosotros no somos los adultos capaces de solucionar el problema de los chiquillos, entonces esta situación se va a desbordar y vamos a encontrarnos con problemas en el futuro más complejos porque no hemos solucionado los conflictos de la hora. Ese es un tema que creo que hoy día va a tener la importancia para poder ir en la medida de lo posible ir reflexionando acerca de esto y cómo cada uno de nosotros es capaz de ayudar en la solución de estos conflictos que son tan fundamentales y tan importantes para lograr el desarrollo armónico de los chiquillos. Bueno, eso es en síntesis un poco lo que yo les quería plantear como elemento importante de inicio, ¿no? Sin olvidar la música. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que quiera.

perdóname. Si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Bien, pues estamos acompañándola acá en Radio Puente Alto con el programa Conversando Educación. Hoy día con un tema relevante, un tema importante, un tema que mucha gente lo pasa desapercibido, dice no nos compliquemos la vida, que es el conflicto. ¿Y por qué estamos tratando este tema hoy día, el conflicto? Sí, porque en el colegio, en nuestro colegio y en todos los colegios se produce una gran cantidad de conflictos de repente. A ver, ¿cómo podemos nosotros solucionarlo? ¿Cómo nosotros tenemos las herramientas necesarias para que ese conflicto no trasunte a mayores y podamos ir a través del conflicto también educando a nuestros alumnos y alumnas a que desde una perspectiva positiva lo solucionen? Entonces es relevante, fundamental hoy día tener presente que el conflicto es uno de los temas que no los podemos nosotros dejar en el fondo de la sala de clases, sino que tenemos que sacarlo a flote para que todos juntos, a padres, apoderados, alumnos, seamos capaces de poder solucionando los conflictos que nos vayamos teniendo a lo largo de nuestro deambular por las salas de clase y en la escuela, ¿no? Pero haciendo un poco de historia, nosotros podemos decir que con respecto al tema del conflicto, la humanidad en su larga historia se ha ido encontrando con una serie de obstáculos que en su momento parecían insalvables. Ante estos conflictos, la sociedad humana se hallaba inicialmente inerme y sufría de guerras, revoluciones y de un terrible desamparo ideológico. Posteriormente, cuando estas crisis eran superadas, surgió un mundo nuevo, lleno de esperanza, y en él estaban todo por descubrir. Así, por no mencionar más que dos ejemplos más cercanos y conocidos, nació el mundo feudal, pues, ¿se acuerda usted del feudalismo? Como una solución al definitivo hundimiento del mundo clásico. Y cuando este feudalismo se vio incapaz de dar una respuesta satisfactoria a la realidad y a la época, llegó el Renacimiento. Y hoy el hombre se encuentra enfrentado a otra de estas grandes crisis y también sufre el inevitable acompañamiento de las guerras, de sensación de desamparo y muy claramente de un fuerte desconcierto ideológico. Los valores e ideas de nuestros padres ya no son aceptadas, pero tampoco son sustituidas por otros nuevos. Y en este caso el conflicto llega al colegio. El conflicto se hace presente en todos los lugares en donde se está educando. ¿Y qué es el conflicto? Ahora vamos a pasar a contarle a usted qué es el conflicto. El conflicto es una pelea, es una disputa, es una discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo. Es decir, se contradicen. ¿Y usted, señora, señor, no ha tenido alguna vez un conflicto usted interno? ¿Usted alguna vez no ha tenido un conflicto existencial en el cual ha tenido que aplicar un montón de metodologías para salirse del conflicto? Por lo tanto, es muy importante también tener presente que a veces el conflicto lo tiene la persona consigo misma o mismo. El conflicto puede darse en el ámbito personal, de las relaciones interpersonales o a nivel cuando se involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión, malentendido, disputa, pelea y hasta guerra. pero no debe asociarse siempre el término conflicto con la violencia, ya que puede involucrarla o no la puede involucrar. Aquí tenemos una cuestión súper importante, estimados amigos, que conversar y reflexionar, porque a veces en el colegio nosotros nos encontramos con que el conflicto es sinónimo de pelea, de violencia, y no es así. A veces hay conflictos, ¿verdad?, ideológicos, hay conflictos personales, hay conflictos religiosos, y no por eso vamos a producir con ese conflicto una violencia hacia la otra persona. Y eso tenemos que empezar a descartarlo, y eso es lo que nosotros en el colegio tenemos que ir enseñando, que es importante y sabemos que el conflicto existe, está. Segundo, el conflicto no se puede asociar con violencia. No son compatibles en definitiva, a pesar de que algunos sí lo hacen compatible, pero el conflicto en realidad se puede solucionar perfectamente sin violencia, ni física ni verbal. El cómo podemos nosotros llegar a solucionar el conflicto y cómo nosotros le estamos enseñando a nuestros alumnos a solucionar sus conflictos es el tema que nos convoca hoy día. Y después de poder conversar con ustedes sobre el conflicto, sí, vamos a darle la solución en el cómo nosotros, profesores, llegamos a trabajar el tema del conflicto, a reflexionar sobre el conflicto y a decirle a nuestros alumnos cómo vamos en una línea de verdad y de justicia para resolver el conflicto. Ese es un tema, ¿se da cuenta usted, estimado amigo, amiga, que es un tema apasionante? Porque, dígame usted, ¿cuándo usted no ha tenido algún conflicto? Y la segunda pregunta que yo les puedo lanzar a ustedes para que reflexionen, ¿cómo han solucionado ese conflicto? ¿Han sido capaces de reflexionar? ¿Han sido capaces de sentarse, de pensar y poder, a través de la reflexión tranquila, pausada, solucionar el conflicto? Ahora, ¿por qué queremos nosotros hoy día poner en la palestra el tema del conflicto? Porque, como les decía anteriormente, nosotros a veces lo dejamos de lado. Decimos, no conversemos de eso, porque eso no interesa. Cuando es uno de los elementos más importantes hoy día que tenemos que comenzar a tratarlo a nivel de país, ¿eh? Porque si usted se está dando cuenta hoy día, todos los conflictos que están partiendo, y usted lo está viendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en los clubes deportivos, en todos lados hay conflictos, y la mayoría de las veces no saben solucionar el conflicto. Siempre, a veces, se llega a solucionar, a creer que solucionamos el conflicto aplicando violencia. Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que tratar hoy día en este programa y compartir este pensamiento, esta reflexión, para que usted, señora, señor, nos ayude también a que a través del diálogo, de la reflexión y de la conversación nosotros podamos llegar a la solución de nuestros conflictos que día a día nos aquejan y que están presentes en nuestras vidas. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Así solo sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. Su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz. Ese deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto, tocando un tema importante, el conflicto. Mire qué relevante es a veces, porque no lo pensamos todos los días, pero sí todo el día. Todos los días tenemos una situación que dirimir. Usted cuando se levanta en la mañana dice, ¿qué camisa me pongo? ¿Cómo voy? Siempre se van a generar conflictos y tenemos que solucionar los conflictos. Pero no se olvide, estimado amigo, que tenemos un conflicto mayor, mucho más grande. El conflicto que nos presenta nuestra sabia naturaleza. Hoy día tenemos un conflicto tremendo. Nos estamos quedando sin agua para beber. Es un conflicto tremendo. Ahora, ¿cómo la sociedad, cómo nosotros vamos a solucionar? Y ese conflicto, ¿cómo cada uno de nosotros lo va a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer? Por lo tanto, también la naturaleza, fíjese usted, nos está presentando situaciones conflictivas que nosotros como seres humanos, como sociedad, tenemos que solucionarlo. Ahora, el cómo lo hacemos es el problema. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para solucionar ese conflicto? Cuando llegue el momento que sea de vida o muerte, yo creo que todos nos vamos a poner de acuerdo. Nadie va a discutir. Pero sí, hoy día también nosotros estamos mediados por nuestra madre naturaleza y que nos presenta conflicto en el día a día. Gracias a Dios hemos tenido un poquitito de agua ahora, ¿no? Ese conflicto, a lo mejor la misma naturaleza lo va a solucionar. Pero nosotros tenemos la obligación hoy día de tener una nueva conciencia sobre nuestro medio ambiente. Y ese es un conflicto que tenemos que ponerlo en primera línea, porque es un conflicto de sobrevivencia, pues. Y eso lo tratamos en el colegio también con los niños. ¿Cómo? Aprendiendo a reciclar, cómo aprendiendo a usar los medios de la naturaleza en forma ordenada. Y ese es un conflicto también que tiene la gente cuando tiene que extraer las grandes empresas, ¿verdad? Que a veces por ganar mucho dinero no les importa el medio ambiente. O sea, lo dejan pasar. Pero sí están generando un conflicto mayor para el día de mañana. Todas esas cosas hoy día, cuando nosotros las estamos viendo, sí son importantes tenerlas en cuenta para poder lograr mantener un equilibrio tan necesario en nuestras vidas interior, en la naturaleza. Y eso es lo que hoy día estamos tratando de compartir con ustedes. Pero mirado desde el punto de vista educativo, el conflicto hoy día lo miramos nosotros como profesores, el conflicto lo miramos nosotros como colegio, en el cómo desde esa mirada podemos ayudar a que esta sociedad, a que estos no sufran, digamos, de grandes problemas, o podamos ir solucionándonos a medida que vaya pasando el tiempo y que vamos teniendo también mayores conciencia de lo que estamos haciendo. Hay un señor que decía, John Galton, en un libro muy famoso, La paz aparente o la paz verdadera, él nos decía a veces, el ser humano se mantiene en paz, sí, pero ¿qué paz? ¿Una paz aparente? ¿Así una paz superficial nomás para no discutir con el otro? ¿O estamos realmente viviendo una paz aparente? Entonces, cuando nosotros hoy día queremos decirle a nuestros auditores, a nuestros alumnos, a nuestros apoderados y a las personas que nos escuchan, que una de las formas concretas, plausibles, sabias, que el conflicto debe ser solucionado para tener una paz verdadera, no una paz aparente. A veces aparentamos estar en paz, pero efectivamente no estamos en paz. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para generar, digamos, una buena solución del conflicto? La primera es mantener la calma, pues. Usted tiene que mantener la calma porque de esa manera evita entrar en pánico. Eso es clave. Porque ello permite actuar de forma inteligente. La calma es muy inteligente mantenerla. ¿Y cómo le decimos a los chiquillos nosotros? Oye, ¿sabe qué? Tienen que tener calma, niños. Ah, y ahí viene la respuesta que nosotros le vamos a dar hoy día también en este programa, en el cómo nosotros podemos insinuar a los chiquillos, decirle a los chiquillos que se mantengan en calma a través de metodologías en la resolución de conflictos. Y eso es lo más importante. Ahora, también es importante determinar con mayor claridad y objetividad el asunto que se está causando el problema, pues, porque a veces no sabemos qué es lo que está pasando. No tenemos claro el problema. Y eso a veces nos impide definir el origen, nos impide saber qué es lo que está produciendo el conflicto. Y a veces los chiquillos llegan al colegio, están enojados, y cuando uno les dice, oye, fíjate que no te tienes que complicar porque no es tan compleja la situación, ahí recién se da cuenta que dice, ah, perdón tío, perdón profe, no me había dado cuenta. Entonces es muy importante determinar con claridad y objetividad el tema del conflicto. Y nosotros a veces hemos tenido conflictos tan internos, tan personales, que a veces nosotros no tenemos la claridad de determinar cuál es la razón del conflicto que nosotros tenemos como personas. Y eso sí que es bien complejo, ¿eh? Es muy complejo porque si usted no reconoce lo que le está pasando, es muy difícil que pueda lograr la solución a ese problema. Se da cuenta qué importante, estimado amigo, hoy día tratar este tema de la convivencia, del poder estar con el otro, de poder compartir con el otro, de poder solucionar con el otro, con la otra, el problema que nosotros tenemos. Y también es importante tenerlo claro, ¿cómo nosotros solucionamos los conflictos al interior de nuestra familia? ¿Cómo solucionamos los conflictos que tenemos entre esposo y esposa? ¿Cómo solucionamos el conflicto que tenemos con nuestros hijos, con nuestros adolescentes? ¿Cómo solucionamos el problema de nuestra vida personal y familiar? Por eso que hoy día creo que a nosotros como colegio nos hizo muy, nos dio mucho sentido el hablar de este tema tan relevante.

El día que puedas me mandas con alguien. Las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía. Los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien. Las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes las tiras al aire. Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más. Nunca más. ¿Se fija que en esta canción también había un conflicto? Que si le faltaba algo tenía que enviárselo con otro. ¿Y quién iba a llevarle la ropa después de enojarse con la esposa? Nadie. Entonces hay conflicto en todos lados. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas de un conflicto son muchísimas. Y ahora yo tengo un conflicto muy personal, ¿eh? Y que quiero decirlo aquí públicamente en la radio. Un conflicto existencial quizás. Y ese conflicto lo tengo que dilucidar hoy día saludando a una persona muy importante en nuestro colegio que está de cumpleaños. Fundamentalmente importante. Es la persona que en realidad conoce todo lo que está en el colegio, hasta el último clavo, ¿eh? Cuando uno llega a la oficina y dice, oye, ¿sabes qué? Necesito el documento tanto, ¿no? En tal parte está. Y lo encuentra. Y me estoy refiriendo a una persona que es, podría decir que es el alma del colegio, que es la Valesca Buchar. Es nuestra secretaria que en realidad día a día nos acompaña en todo este proceso educativo en el cual nosotros prácticamente dependemos muchas veces de la voluntad de la Valesca y dependemos muchas veces de su conocimiento, dependemos muchas veces de su memoria, porque sabe dónde están las cosas. Entonces, yo le quiero enviar un gran saludo a nuestra compañera de trabajo, que es la Valesca, que día a día nos acompaña y también acompaña a los apoderados, acompaña a los profesores y a los niños en este proceso tan hermoso como es el proceso de la educación, que yo creo que no hay una cosa más linda que poder incidir en la mente y en el corazón de los niños, ¿no? Eso es educar, eso es tener esa capacidad de poder llegar y de poder enfrentar este proceso con cariño, con alegría, con deseos. Y eso también a veces genera conflicto, ¿eh? ¿Cómo voy a tratar de hacer la mejor clase del día? ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando uno de repente termina la clase y dice, oye, pucha, que estuve fome, hoy uno mismo se reconoce, qué fome estuvo la clase que hice hoy día, también entramos en un conflicto. Entonces, cuando estamos hablando de este tema, yo creo que el conflicto permea todo, todo. A veces nosotros, por falta de comunicación, se nos generan muchísimos conflictos. Y más que eso, se nos generan conflictos al interior de nuestro propio matrimonio o de nuestro propio convivir diario, ¿ya? Y a veces solucionamos el conflicto callándonos, no taimamos, no hablamos. Yo he tenido apoderados que me han dicho, ¿sabes, tío? Fíjese que hemos estado 2 meses que no nos hemos hablado. Mire qué bonita manera de solucionar el conflicto. ¿Usted considera que esa es una bonita manera de solucionar un conflicto? No se enfrenta al conflicto, pues. Y ese es un tema que es muy relevante, sobre todo en cualquier relación humana. Hay un decálogo, ¿no? Que también se lo voy a comentar hoy día, un decálogo para poder solucionar conflictos, dicen. Bueno, la primera cosa es conversar, dialogar sobre el tema en cuestión, pues. Vamos a solucionar el conflicto y vamos a dialogar de eso. Se dialoga con eso. Y algunos entendidos dicen, oiga, ¿sabe qué? Cuando está discutiendo, digamos, dialogando con el esposo... esposa, recomiendan estar dialogando con las manos tomadas, porque de repente cuando puede ser tanta la rabia que alguien puede llegar y tomar cualquier cosa y lanzárselo a uno. Entonces, si está con las manos tomadas no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Bueno, es una forma, digamos, que algunos dicen, ¿no? La segunda o tercera cosa que se genera en este conflicto entre dos seres humanos es conversar sobre el conflicto, sobre el problema que está generando el conflicto, y no salir con otras cosas. Y la otra cosa que es importante también en la solución de un conflicto es cuando uno no debe incluir a otras personas, no debe meter a otras personas. A veces está conversando la señora con el esposo y le dice, no, si tu mamá me lo dijo, que tú eras... Ya está metiendo a la mamá ya. No, el conflicto se soluciona entre las dos personas que tienen el conflicto. ¿Y sabe cuál es la otra cosa que yo creo que es muy importante? Es que se solucione el conflicto, se solucione la situación complicada y que no llegue uno de los dos, por ejemplo, no, si contigo no se puede, y cierra la puerta y se va. O sea, no solucionaron el conflicto y ese conflicto va a dar inicio a otro conflicto, va a generar otro conflicto. Entonces, lo más importante hoy día, y fíjese qué sabio es eso, ¿no? Poder terminar el conflicto y darle un final a eso. Esa es una de las cosas, por lo tanto, creo que es interesante también tenerla presente. Y nosotros con los niños lo hacemos así. Hacemos que los chiquillos vayan reconociendo cosas y vayan terminando el conflicto. Y cuando ellos van reconociendo cosas, ya se va dando pie para que este conflicto sea solucionado y no se transforme en violencia. Usted no sabe cuánto bullying, cuánta violencia, cuántas cosas hoy día están sucediendo en nuestros colegios por no solucionar los conflictos. Felizmente en nuestro colegio, usted le asegura, no es tan así la cosa. Estamos realmente contentos porque la mayoría de los chiquillos son capaces de solucionar los conflictos sin llegar a la violencia. Y eso es maravilloso. Mire lo que pasó el otro día, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Una semana o menos de una semana? En donde la solución del conflicto con una compañera de trabajo enfermera era tratar de quitarle la vida a la otra compañera. O sea, esa era la solución del conflicto. ¿Le encuentra sano usted? ¿Encuentra sano que estemos llegando a ese nivel para solucionar algún conflicto determinado? Entonces creo que es relevante hoy día en esta sociedad poder conversar de eso. Y eso yo creo que debemos entenderlo de una perspectiva humana, altruista, simple, pero también que tenga una profundidad en la cual cada uno de nosotros tenga conciencia de que a través del diálogo, a través de poder conversar, a través de escucharnos, una escucha activa, saber poner atención a lo que el otro me está diciendo, podemos solucionar los conflictos. Y aquí entra un tema, y aquí quiero sacar el sombrero a todos los profesores de nuestro colegio y de Chile. Fíjese que cuando un profesor está en una sala de clase, está con 40 chiquillos, con niños y niñas, 40. Todos le están hablando. Todos le están diciendo al profesor, profesor, quiero que usted me ayude en tal cosa, o fíjese que me está molestando tal niño, o está pasando tal cosa. Y el profesor tiene que ser un mago para poder entender, dar un consejo y generar un ambiente rico en la sala, un ambiente acogedor para poder hacer clases. O sea, cuando miramos desde esa perspectiva, nosotros encontramos entonces que el profesor es uno de los mejores solucionadores de conflictos a través de poder conversar con los chiquillos. Por lo tanto, se da cuenta que hermoso es hoy día el conversar este tema. Vamos a la música para poder pasar la tarde, pues, acompañándolo acá en Radio Puente Alto, en lo más alto del dial. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie. Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navegué en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Aquel que yo soñé va creciendo como el fuego. La verdad es que bueno, estimados auditores, tenemos acá en nuestro audio de la radio a una persona que es bastante erudita en muchos temas y él quiere también dar una opinión acerca del tema del conflicto. ¿Cómo ve el conflicto? El conflicto tanto personal, social, político, etcétera, etcétera. Adolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Fernando, buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente en la radio y a todos los auditores también que escuchan esta radio y este programa sobre educación. Te agradezco la invitación. Fíjate que es una opinión súper importante la tuya, porque tú eres un joven adulto, digamos. ¿Y cómo, joven adulto, ves tú el tema del conflicto que hay a nivel general, ¿no? A nivel, hoy día estaba viendo cómo se generó el conflicto a nivel desde los albores de la civilización humana y cómo estamos llegando hoy día a solucionar nuestros conflictos, inclusive entre países, entre personas, etcétera, que muchas veces se asume como sinónimo conflicto con violencia, y yo pienso que no es así. ¿Qué opinas tú, Adolfo, al tema que te planteo? Bueno, el conflicto, como tú dices, es algo que es inherente al vivir. No hay una posibilidad de vivir sin conflicto, ¿ya? Uno siempre está en un constante negociación de recursos, de espacios emocionales, psicológicos, materiales con otros, ¿verdad? Que compiten por esos recursos o bien que quieren colaborar con esos recursos. Entonces el conflicto se da justamente por una escasez de esos recursos. Se da porque uno necesita cierto recurso o cierto tiempo, espacio, etcétera, y eso está compartido o está utilizado por otro. Entonces, no es posible entender la vida sin el conflicto. No se puede pensar en una relación de cualquier tipo sin un conflicto. Es inherente, eso es primero que todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el conflicto se plantea como algo externo a la relación, y no es así. El conflicto es una cosa que está internalizada en la relación. Parte de la relación permite que las relaciones sean. ¿Ya? El problema es que se mira el conflicto como una amenaza, ¿verdad? Y eso está dado claramente porque justamente los conflictos amenazan cosas en nosotros, o en el otro, o en los grupos a los que pertenecemos. Entonces, al mirarse como eso, entonces el conflicto parece como algo que viene a destruir cosas, que viene a desordenar, a producir cierto caos en las estructuras que uno tiene. Entonces, claro, desde mi perspectiva, el conflicto sería algo negativo. Sin embargo, si uno puede cambiar ese pensamiento y puede cambiar también la forma en que dirige la atención del conflicto con los otros, el conflicto se transforma en una oportunidad, justamente de poder buscar la mejor forma de utilizar y optimizar esos recursos que son escasos, ese tiempo que son escasos, esos pensamientos que son distintos, y ahí claramente que el conflicto cambia su visión. Ahora, la relación del conflicto con la violencia también está muy intrincado, porque en el fondo la respuesta violenta o las respuestas violentas son respuestas que son en cierto modo normales en el cerebro de los mamíferos, y en este caso de los seres humanos. Respondemos con violencia frente a ciertas agresiones o a ciertas cosas que consideramos que son agresivas para nosotros. Entonces la violencia es también un tema que está dentro de nuestra vida cotidiana, y de hecho generalmente la violencia que no nos gusta, la violencia que es mala, es la que no nos gusta, ¿ya? Pero si uno mira, se da cuenta que muchas veces hay ciertas violencias que todos nosotros autorizamos, permitimos, cuando esa violencia de alguna forma permite eliminar o permite morigerar otras violencias que no nos gustan. Para poner un ejemplo, la violencia de un asesino, la violencia de un ladrón, ¿cierto? Uno la concibe que la violencia contra ellos está de cierta forma permitida porque apunta a un bien común, que sería, ¿verdad?, reducir la violencia en la vía pública a costa de otro tipo de violencia, privación de libertad, etcétera. Entonces, el problema tampoco es la violencia, porque la violencia es algo inherente al ser humano, y generalmente el ser humano no rechaza la violencia per se, sino que rechaza ciertos tipos de violencia, ¿ya? ¿Ya? Por tanto, creo que ahí, tanto el conflicto como la violencia, no hay que eliminarlos, no hay que sacarlos de la ecuación, sino que hay que ponerlos en perspectiva. ¿Qué tipo, qué quiere decir un conflicto y qué tipo de violencia tenemos que aplicar, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, me recuerdo mucho de esta paradoja de la tolerancia de Karl Popper, ¿ya? Un filósofo y científico, me parece que alemán, que él habla de la paradoja de la tolerancia, ¿no? Que tenemos que ser tolerantes con los intolerantes, ¿ya? Si llega alguien que es intolerante y pasa por encima de ti, tú tendrías que ser una mansa paloma. ¿Tendrías que ser no violento frente a ese intolerante? Frente a un terrorista, por ejemplo, frente a un violador, ¿verdad? Entonces la violencia tampoco es algo que sea negativo per se, sino que está siempre dado en función de lo que evita, ¿ya? Y por tanto el conflicto también se tiene que ver en esa perspectiva, en la perspectiva de lo que está evitando o de lo que nos permite construir. Oye, Adolfo, ¿tú qué relación le das al tema de la violencia con la moral y la ética, por ejemplo? Lo mismo que te estoy diciendo. ¿Ya? Si tú, te voy a poner acá un tema ético que o moral, digamos. En general la moral se refiere a los cuerpos, es decir, la moral se refiere a los grupos, ¿ya? Mientras que la ética se refiere a los cuerpos. La ética intenta preservar la vida, la moral intenta preservar los grupos. Ya, por eso que hay de repente disonancia entre las reglas éticas y las reglas morales. Claro. Hay reglas morales que no son éticas o que son éticas en ciertos contextos de conjuntos de grupos. Entonces, siempre que hablemos de una norma ética, generalmente estamos refiriéndonos, por ejemplo, a una problemática que tiene que ver con la perseverancia de la vida. Por ejemplo, una problemática ética podría ser el aborto, pero el aborto podría ser moral o inmoral dependiendo de los grupos donde está inserta ese dilema. Así, ¿verdad? Es, claro. ¿Qué relación tiene la violencia con la ética y con la moral? Bueno, justamente con la ética tiene que ver cuando la violencia, cierto, que se ejerce, atenta contra la vida, hay una problemática ética, porque en el fondo esa violencia que la recibe y que podría dejar de vivir a causa de esa va a responder con una respuesta ética, es decir, no pueden ser violentos si el resultado de la violencia es la vida. Es la vida, claro. Pero podría ser moral si es que esa violencia no atenta contra la vida, ¿verdad?, sino que evita la pérdida de la vida, por ejemplo. En el caso, claro, de ponte tú, la guerra, ¿verdad?, un contraataque que podría de alguna forma evitar que una tropa llegue a un poblado y mate a 100 personas y que mueran dos, por ejemplo, a causa de ese contraataque. Podría ser moralmente justificado, aunque desde el punto de vista ético no se justifica porque murió dos personas. Así, ¿ya?, es. Entonces la relación con la violencia y la violencia con la ética va a depender. De nuestros principios éticos, que en ese caso serían como universales, porque la vida es un valor universal, todos queremos vivir, pero sería relativo en lo moral, es decir, desde el punto de vista de los grupos que se enfrentan ese conflicto o ese dilema ético. ¿ya? Así que va a ir una relación, por supuesto, como cualquier cosa. También tiene que ver con los ciertos valores que son concomitantes a la violencia. Por ejemplo, si una mujer se defiende con un palo para evitar que la violen, esa violencia todos la mirarían como una violencia justificada. Pero, sin embargo, una persona que se queda debajo de la tierra, en un aeropuerto, desde abajo, y desde abajo hace explotar una bomba en un avión, ¿cierto? Se vería como un cobarde. Claro. Ya, ambos son violentos, pero claro, lo que pasa es que en el primer caso está por un lado otros valores concomitantes, el valor, por ejemplo, de la dulzura o de la perseverancia en la vida, y mientras el otro está, digamos, la cobardía. Entonces, así en cierta ocasión la violencia se resta o se torna negativa cuando está acompañada por un valor concomitante que es negativo, y se suma cuando está concomitante un valor que es positivo. Así es. Por eso que uno tiene que entender la violencia siempre en el contexto de los sucesos, ¿ya? Y en el contexto. ¿Dónde podría ser, nunca podría ser justificada la violencia? Cuando se enfrenta con una problemática ética, es decir, cuando la vida está en juego. Así es. ¿Ya? Cuando la vida de los individuos, definidos en cuanto a individuos de acuerdo a cómo la sociedad lo ha definido. ¿Ya? Por ejemplo, y por eso que, por ejemplo, el tema del aborto es un tema muy peliagudo, ¿ya? Que tiene muchas formas de enfrentarse, y que podría ser violento para algunos y no ser violento para otros, ¿ya? Pero lo cierto es que, independientemente de eso, una vez que está definida la vida, o como la defina un grupo de seres humanos, cualquier aborto va a ser violento. Así, Adolfo, ¿ya? Hay una cosa que sería interesante, hay dos preguntas que tengo en el tintero para planteártela. Una, ¿tú consideras hoy día, o a qué se debería lo que la gente dice, que los jóvenes están muy violentos hoy día? ¿Será efectivo? ¿Será una violencia generada solamente por ellos, o fue una violencia inducida por otros, por la sociedad, por el sistema? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que es algo multifactorial. ¿Multifactorial? Sí, yo creo que no podemos reducir a una causa la violencia. Y primero que todo hay que contextualizarlo, que un joven, digamos un adolescente, desde el punto de vista neuronal, está pasando por un proceso tremendamente grande de cambios. Claro. El proceso de la adolescencia, que va de los 15 a los 20 años, un poco antes, un poco después, es un proceso en donde el cerebro se estalla completamente, ¿ya? Se desestructura completamente, ¿ya? Por eso que los jóvenes están buscando identidades, se identifican con distintas cosas, ya no tienen referentes con los padres, sino que buscan otros referentes. O sea, están en un proceso que ya está demostrado que hasta los 20, 22 años el cerebro está completamente, se está todavía minimizando, ¿ya? Es decir, hay neurogénesis todavía en esa edad, y las neuronas están todavía construyendo redes, ¿ya? Y por tanto, la identidad de la persona está en juego, ¿ya? Está completamente expuesta. Eso antes no se entendía, y solamente hace 10, 15 años se entiende más claramente cómo funciona el cerebro de un adolescente. Por tanto, en ese proceso la violencia aparece como un fenómeno también propio de la propia identificación, el ser violento, ejercer violencia, ejercer supremacía, el querer tener la razón, el querer estar ahí, el querer, digamos, imponer el criterio propio, es parte también de un proceso de maduración. Entonces, ahora, cuando ese estado del joven se ve enfrentado con otros componentes, como que son sociales, ya sociológicos, o incluso, digamos, antropológicos, no solamente biológicos, sino que tienen que ver con otras interacciones, bueno, surgen otros tipos de violencia, ya muchos tipos de violencia. Violencia que puede ser en el lenguaje, por ejemplo, como mobbing, por ejemplo, ¿sí? O podría ser una violencia que tiene que ver con la forma en que esa persona es acogida en un lugar. Está la violencia también del económica, en donde hay otra mirada. Está la violencia también del tiempo, de los colegios, de los sistemas educativos, en multi. Entonces yo no primero que nada no dramatizaría que los jóvenes son más violentos o menos violentos. Lo que sucede es que existen situaciones que en ese estado de cosas el joven se ve enfrentado a tener que tomar situaciones, o sea, digamos, partido por formas de violencia que a lo mejor a uno le desagradan. Pero normalmente, como te decía antes, uno siempre rechaza la violencia que no le gusta, el tipo que no le gusta, ¿ya? Y aprueba la violencia que cree que es buena. Entonces ahí una vez tiene que tomar una perspectiva de decir, bueno, ¿de qué se trata esta violencia? ¿Qué significa esta violencia? Entonces yo no haría... Ahora, sí, lo que diría es que hay situaciones que son como endémicas de la sociedad, digamos, que hacen que no solamente los jóvenes, sino que cualquier persona active sus respuestas violentas o sus respuestas de estrés, ¿ya? Claro, Claro. Adolfo, la otra cosa que te quería preguntar, y tú tienes como claridad en el tema también, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que se va a instalar una industria que contamina frente a un lugar determinado, por ejemplo, un pueblo, ¿no es ejercer violencia sobre esas personas también? Y generar un conflicto, digamos, ecológico en esto, donde se privilegia más que nada lo económico sobre lo otro. Bueno, entonces te digo que ahí el tema, como te tuve, hay que ponerlo en perspectiva. Si tú, por ejemplo, instalas cualquier sistema, ponte tu fósil de generación de energía, en cualquier lo ponga, va a tener un efecto nocivo sobre los ecosistemas. Ahora, eso no quiere decir que las comunidades que están ahí lo van a rechazar. Muchas veces las comunidades aceptan y quieren que hayan sistemas de generación energética basada en fósiles que van a contaminar el ecosistema, pero que en el corto plazo resuelven un problema. El problema tiene que ver en cómo se llega a establecer, me refiero básicamente a nivel del conflicto, cómo esa solución, ¿cierto?, es acordada junto con los grupos de interés. Ya, es decir, claro. Cuando tú instalas una solución, por ejemplo, de generación de energía, ¿verdad? Y ahí hay un tema que tiene que ver con el negocio, y porque hay muchos factores, está el negocio, está el tema ecológico, está el tema del trabajo de la gente, las comunidades, pero el que toma la decisión no incorpora en la conversación a todos los stakeholders que se llaman, o los grupos de intereses, probablemente va a generar una respuesta violenta. Pero si tú haces un buen trabajo en las comunidades, ¿verdad?, explicando los beneficios, explicando lo que se llaman los costos alternativos, o lo que se llama también los trade-offs, es decir, lo que se pierde cuando se gana, porque claro, cuando uno gana cosas siempre pierde otras cosas, puede ser que las comunidades en general, las comunidades, los grupos de intereses, todos puedan llegar a converger a una cosa. Lo que ha sucedido en el tiempo, acá en Chile específicamente, es que eso no se da. No se da un diálogo. Entonces, cuando no hay un diálogo, las respuestas son violentas. Pero no porque la problemática sea que contaminen, muchas personas están dispuestas a contaminar todos los días, de hecho todos los días la gente contamina en las casas, todos los días botan basura que contamina, todos los días ocupan mucha agua en las casas, en Santiago tenemos un problema hídrico que está muy fuertemente empujado por el consumo de agua domiciliaria, y no solamente en las empresas, pero esas cosas la gente no se violenta. Así es. ¿Cierto? Pero ¿cuándo se violentan? Cuando la solución no los incorpora. Así es. Entonces, ese es un problema más bien de tipo político. ¿Ya? Porque no es que la gente se violente porque hay contaminación, porque eso es falso, porque la gente está contaminando todos los días y no se violenta por eso. Claro. Se violenta porque las soluciones o porque las cosas que se definen no incorporan el proceso de diálogo correcto para poder tener claridad de qué se está ganando, qué se está perdiendo y qué voy a ganar o perder en esa solución. Adolfo, ahora pasando a un tema que es súper también relevante, que creo que hay que tener claridad en eso. ¿Tú consideras hoy día que la educación chilena, mirados desde afuera, porque tú no estás metido en la educación contingente, sino que estás en otro orden de cosas, ¿cómo ves tú que hoy día la educación chilena está propendiendo a mejorar la resolución de los conflictos entre los jóvenes y entre la sociedad en general? Mira, te puedo decir que yo no estoy metido en el mundo de la educación, me relaciono con varias fundaciones que trabajan con educación. Por ejemplo, trabajo con Fundación Astoreca, trabajo con INACAP, con la Universidad Tecnológica Metropolitana, trabajo con la Fundación para la Educación Emocional. ¿Ya? Tengo varias fundaciones con las cuales trabajo, producto de mi labor, los ayudo a ellos en temas de formación. ¿Ya? Yo no hago formación. Y estoy viendo que hay una preocupación ingente y cada vez mayor por introducir en los currículums y sobre todo en los proyectos educativos ciertos valores que tienen que ver con la convivencia. ¿Ya? ¿Ya? Y como un eje bastante importante, de la convivencia como un eje muy importante en los currículums. Eso es un proceso lento, ¿verdad? Y eso yo creo que se va a acelerar en la medida que las evidencias científicas sean tan palmarias, tan evidentes, que nos empujen a los políticos y empujen a los desarrolladores de currículum a darse cuenta de que la introducción de la convivencia escolar, que los elementos que implica el diálogo, que lo que implica las competencias emocionales, ¿cierto?, son tanto o más importantes en el desarrollo curricular de los niños, incluso de los jóvenes y adultos, tanto como las materias que se enseñan. ¿Ya? Ahora, yo veo que eso está avanzando lentamente. Hay grupos de avanzada que están trabajando fuertemente en esos temas, pero claramente que no uno los va a ver a los colegios y esas cosas no están insertas en los currículos tradicionales. Entonces, mi respuesta es, falta mucho, es muy necesario que esté, hay poco, pero tampoco hay una completa ceguera al respecto. Ya, o sea, ¿sí? Se está tratando, digamos, un poco el tema. Oye, creo que se está tratando, atrás, por ejemplo, con el tema de la convivencia escolar o los proyectos educativos, en donde cada colegio instaurar ciertos valores específicos, tiene que comunicar la visión del colegio a los alumnos, a los apoderados, como te decía, incorporar a todos los grupos de interés en la educación, a los apoderados, a los alumnos, a los profesores, ¿verdad?, a los trabajadores, a todos, a la comunidad donde opera ese colegio, y eso, ese proyecto educativo, ¿verdad?, necesita, ¿verdad?, de convivencia, necesita de que haya una convivencia para que eso se dé. Yo creo que eso se da, tal vez, a lo mejor en colegios de más élite, puede ser, o en colegios que están empujados por corporaciones privadas, que a lo mejor están interesadas en cierto tipo de convivencia, porque también no todas las convivencias son iguales, hay proyectos de convivencia, pero yo por lo menos veo que hay un esfuerzo, pero bien, claramente que no es suficiente, y que está lejos de ser lo que se requiere para que la convivencia se instale. Y si no se instala esa especie de convivencia, bueno, lo que queda es resolver conflictos de la manera que sabemos, ¿cierto? A patadas, en formato de imposición. Oye, Adolfo, ahora, para no quitarte más tiempo, pero aludiendo un poco a lo que Maturana nos planteaba y nos decía él, que prácticamente los seres humanos tomamos decisiones más desde el punto de vista emocional que racional, eso nosotros en el colegio de repente lo vemos, pero ¿tú estás de acuerdo con eso, que generalmente prima la parte emocional, que hoy día está tan en boga también en los colegios y en todas las acciones del ser humano? No solo estoy de acuerdo, sino que creo que la única forma de tomar decisiones es emocional. No, para mí no existe otra, digamos. La razón que se produce en el cerebro, en alguna parte del lóbulo frontal, ¿cierto?, es parte de un cuerpo. Es decir, no hay ninguna posibilidad que el lóbulo frontal del cerebro, ¿cierto?, actúe en aislado, como con una caja separado, y que por algunos procesos mágicos, algoritmos fríos, sin conexión con nada, ese cerebro va a tomar una decisión. Por tanto, la racionalidad siempre es un resultado de una emoción. Así que no existe, a mi gusto, en mi forma de pensar, no existe tal cosa como una decisión racional. Y por otro lado, no existe una racionalidad única. Existen muchas racionalidades que tienen que ver justamente con lo que hablaba al principio. Tiene que ver con los grupos de referencia, tiene que ver con las morales, y a partir de eso surgen ciertas racionalidades. Ahora, ¿cuál es la manera más cercana de tomar decisiones que sean racionales, entre comillas? Utilizando el método científico. Sin embargo, nosotros no podemos utilizar el método científico en nuestro día a día, ¿ya? Porque el método científico requiere un proceso complejo, costoso, y que requiere mucho tiempo para que una decisión sea completamente desconectada de otros elementos que no sean lógicos solamente. Claro, entonces, sí. En la vida cotidiana no existe la posibilidad de tomar decisiones basadas en el método científico, ¿ya? Las investigaciones recientes en neurociencia dan cuenta y demuestran completamente de que toda decisión, una vez que tú la pensaste o la creíste racional, ya había sido tomada un segundo o dos segundos antes en tu sistema límbico. Ah, claro. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de decisiones racionales, sencillamente es una forma de interpretar una emoción. Así que yo creo que lo que Maturana decía, no solamente estoy de acuerdo, sino que creo que es lo correcto, ¿ya? Y por tanto, lo que hace mucho más importante y mucho más, digamos, radicalmente necesario, entender que toda posibilidad de convivir o de estar con otro es a través de la emoción, y que en el fondo el cerebro no es el amo del cuerpo, sino que es el sirviente, ¿ya? O sea, el cerebro es el sirviente del cuerpo, nunca el amo. Uno puede incluso pensar desde la mirada o la perspectiva evolutiva, Fernando. ¿Ya? El cerebro es el último órgano que aparece en la evolución. Ah, claro, claro. ¿Ya? Sí. Y no es casualidad de que el cerebro aparezca entre medio de los oídos, detrás de la boca y detrás de la nariz, que son los sistemas sensoriales. Justamente aparece cerca, justo donde los órganos que se requieren para alimentarse. Así, ¿ya?, es. Después, el cerebro fue desarrollado fundamentalmente como una herramienta de sobrevivencia. Ya no fue desarrollada como una herramienta para tomar decisiones científicas, ni para hacer algoritmos, bueno, que como una cosa adicional el cerebro tenga estas capacidades, fantástico, pero su primera misión es servir al cuerpo. Me parece, Adolfo, antes de la última pregunta que te voy a hacer para no quitarte más tiempo, pero no sé si te quieres tirar a la piscina o no, ¿cómo encuentras tú hoy día la convivencia que tenemos los chilenos? ¿Estamos solucionando los conflictos de buena manera? Te hablo de la sociedad en general, de los políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece eso? Yo creo que hemos tenido un ejemplo tremendamente bueno, entre comillas bueno, con lo que ha pasado con la Convención Constitucional. ¿Ya? Digo bueno porque deja en claro justamente la gran problemática de Chile. No solamente porque vemos ciertos convencionales que son, digamos que son extremos, de pensamiento extremo, que inhiben la opinión de otros convencionales que también pueden ser extremos o no tan extremos, sino que también aquellos que son inhibidos también son víctimas de sus mismos procesos históricos, ¿ya? Entonces, la Convención Constitucional, más allá que nos guste o no nos guste, más allá que le encontremos razón, que votemos apruebo o rechazo, que eso sería otra conversación larga, ¿cierto? La Convención refleja justamente la gran problemática de la convivencia en Chile. No solamente porque hay un grupo de convencionales de extrema izquierda que a lo mejor son los intolerantes, sino que justamente ese proceso se da justamente como una respuesta también a un proceso más amplio y más largo y más profundo de no escucharlo. Entonces, si el día justamente esos convencionales a los cuales claramente han hecho muchas veces papelones, han sido completamente, no han escuchado al resto, no han logrado llegar a acuerdos adecuados, ¿verdad? Eso también nos habla justamente de un proceso de convivencia que está desde antes, no desde ahora, desde antes dañado. ¿Ya? No estoy diciendo con eso ni justificando a esos convencionales. Correcto. De ambos lados que han sido extremos, sino que estoy dando solamente cuenta y haciendo contando un hecho de que justamente eso que vemos ahí no es casualidad. Así es, fruto de un montón de cosas y de las circunstancias. Oye, Adolfo. Las circunstancias, claro. Oye. Yo creo que el tema de la Convención Constitucional creo que es un buen lugar para mirar qué nos pasa como chilenos en tema de la convivencia. ¿Ya? Y si ya estamos en un estado en donde la convención, donde la nueva Constitución está en un espacio en donde no sabemos si va a ser rechazada o aprobada, o más bien la gente después que quería una Constitución nueva ahora la está rechazando, habla justamente de esos procesos de convivencia que están... son mal dañados. Sí, porque es bastante subjetivo que se haya aprobado con un 80% y ahora estén prácticamente rechazándolo en una mayoría. Entonces, en realidad es complicado. Adolfito, yo te agradezco harto. Me gustaría tener algunos contactos contigo en otros temas en próximas, digamos, programas, porque ha sido muy alentador para nuestros auditores poder escucharte y dar una opinión tan importante como la que tú nos has dado en varios temas. Así que te lo agradezco muchísimo. Y te dejo los micrófonos para que te despidan nuestros auditores. Oye, muchas gracias a ustedes, a toda la comunidad de los radios escucha, en la radio, el programa Hablando de Educación se llama, ¿verdad? Así es, Hablando de Educación. Es fantástico esto, te felicito por esta, que ya llevas hartos años haciendo esto, como de repente gritar en el desierto, porque uno no sabe cuál es el efecto que tienen estos programas, pero el hacerlo siempre abre puerta, abre oído, abre ojo a las personas que de repente escuchan. Y por supuesto, yo agradezco también a ti por llamarme, a la gente que está escuchando. Ojalá que esta conversación les haya servido, mi perspectiva, mi forma de ver, y me encantaría evidentemente poder conversar sobre algunos temas. Especialmente me gusta mucho el tema de la neurociencia, tú te has dado cuenta que así es, que algo que yo utilizo constantemente, y me gustaría poder seguir hablando sobre eso en algún momento, hablar sobre la maravilla del cerebro, la maravilla de los descubrimientos actuales. Soy un ferviente, aficionado a esos temas, y relacionados también con la filosofía. Yo tengo un diplomado en filosofía de la ciencia. ¿Ya? Y durante muchos años he estudiado filosofía como un hobby también, y creo que hoy día más que nunca, Fernando, la filosofía es una herramienta necesaria para poder justamente aprender a convivir, porque la filosofía es justamente pensar sin pruebas, ¿no? Pero no pensar cualquier cosa. Así es. Y ese pensamiento, para que sea filosófico, tiene que ser discursivo, tiene que hablarse. No hay filosofía en la mente, no hay filosofía en la idea, hay filosofía en el hablar, como decía Maturana. En el lenguajear. Así es. Ahí está la filosofía. La filosofía es una batalla, digamos, de cotidiana en el hablar, en el lenguajear. Entonces me gustaría de repente asociar un poco temas de filosofía con temas de ciencia, con temas de neurociencia, que son temas que me apasionan y que se pueden completamente relacionar cotidianamente con el tema de educación. Así que ahí te dejo también invitado a que podamos conversar sobre eso. Adolfo, yo te podría invitar a la radio aquí para que de cuerpo presente podamos conversar, hombre, en un programa, así que algún día tuvieras tiempo un jueves. Perfecto, yo me programo, vamos para allá, armemos una agenda, un listado de temas, ¿ya? Temas que son que son muy polémicos y que probablemente vamos a tener diferentes formas de enfrentarlo. Así es. Pero que hay que ser valiente para poder escucharnos temas como, por ejemplo, el líder del río, el tema sobre, por ejemplo, el tema del aborto, ¿verdad? Los temas y cómo se implican en la educación, los temas, por ejemplo, de los formatos de educación, el constructivismo, el conductivismo, así las es. Nuevas tendencias de educación. O sea, hay montones de temas que pueden ser polémicos, que podemos tener puntos de vista diametralmente distintos, pero que van a nutrir, ¿no? Y nos van a permitir ver y ofrecerle a tu audiencia puntos de vista complementarios y más enriquecidos. Así que yo encantado. Ya, pues, Adolfo. Oye, te agradezco muchísimo y vamos a concertar, digamos, un programa en el cual podamos conversar este tipo de cuestiones. ¿Te parece? Excelente. Saludos a toda la familia, Fernando. Ya allá está. A la Ana, a tu señora, a tu hijo, a todos. Que ya estén está. Muy bien. Igualmente chao, para chao. Ti, pues. Que estés bien. Chao, chao, gracias. Chao, chao, chao, gracias. Bueno, ¿qué les pareció, estimado auditor? Hemos tenido una conversación bastante extensa, pero enriquecedora, ¿no? Porque estamos hablando de temas que son, pero fundamentales para poder entender lo que es la sociedad y la convivencia humana. ¡Vamos a la música! Es real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante. Te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Preciso sufrir, llorar o morir por este alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante.

conduce a reforzar el grupo y construir capital colectivo a través del aprendizaje participativo y la toma de decisiones. La hipótesis unificadora de estas prácticas es que el ser humano es más feliz, más cooperativo y productivo y más propenso a realizar cambios, mejorando su comportamiento cuando la gente que lo rodea... Quiero que esto, por favor, qué importante es recalcarlo. Cuando la gente que lo rodea hace cosas con ellos, en lugar de para ellos o por ellos. Qué importante esto. Nosotros como profesores hoy día, nosotros estamos realmente ligados con este principio. Tenemos que hacer cosas con los niños. O sea, eso significa que los niños tienen que ser participantes activos de las cosas que se realizan. Y no hacer con ellos o para ellos las cosas, sino que el profesor debe ser un facilitador, como lo dice Vygotsky. Y tiene que trabajar con ellos. Y cuando nosotros trabajemos con ellos, entonces vamos a tener la posibilidad de poder ir avanzando en lo que se llama hoy día la justicia restaurativa en el ámbito escolar. Eso es hacia una escuela, ¿verdad?, justa, de la incorporación de la justicia restaurativa en el ámbito escolar. Y dice que la incorporación del enfoque restaurativo en el ámbito escolar implica un cambio de posicionamiento y de mentalidad individual e institucional en relación con la gestión de las relaciones y las situaciones de conflicto. Fundamentado en los valores del respeto mutuo, la responsabilización, la reparación y la resolución cooperativa, el enfoque que quiere ser un motor de cambio, propiciar el abandono del sistema punitivo e incorporar nuevas metodologías de aula centradas en desarrollar, mantener y reparar relaciones en forma restaurativa. La práctica profesional de la pedagogía en diferentes ámbitos tiene muchas características en común, una de las cuales es el interés por innovar, por encontrar respuestas nuevas a viejos problemas. Y el viejo problema que tenemos ahora es cómo solucionamos los conflictos, cómo llegamos a la solución de conflictos. Bueno, ahora hay una herramienta poderosa que se llama estrategia restaurativa, que viene de la justicia restaurativa. Y yo le digo que en mi caso la experiencia en el campo escolar y en el ámbito de la justicia restaurativa me ha generado y me sigue generando muchos interrogantes, y actualmente me intereso por descubrir diferentes formas de mejorar las relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa desde la transferencia de la justicia restaurativa. Esta filosofía, a manera de hacer, a mi entender, puede aportar soluciones educativas y eficientes a la problemática de la convivencia escolar y a la gestión positiva de las relaciones. Me gustaría compartir con todos ustedes y todos y todas ustedes lo que estoy aprendiendo, con el deseo de que resulte al menos sugerente el tema de la práctica restaurativa que proviene de la justicia restaurativa. El modelo de escuela justa que se propone es aquel que incorpora los valores y las prácticas restaurativas para la gestión de las relaciones. El modelo, en este sentido, va más allá de la gestión del conflicto y aboga por un cambio de mentalidad, tanto individual como en el sistema en general. Los programas de justicia restaurativa se desarrollaron a fines del siglo pasado y la gran mayoría se hicieron en el ámbito penal, especialmente en la justicia de menores. A partir de aquel momento, se comenzaron a implementar en el ámbito escolar en diferentes países del mundo: Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda del Norte e Inglaterra. Como por ejemplo, el modelo no quiere judicializar la escuela, que eso es lo que muchos pretenden, judicializar la escuela, sino lo que busca es desjudicializar la escuela, ya que entiende que el modelo normativo escolar se fundamenta en el modelo judicial. Ese es el problema. En el problema distributivo punitivo. Así pues, según dice Diana Britz, lo que busca el enfoque restaurativo es romper con el esquema penal. A tal falta, tal sanción, como vía de gestión de los conflictos en la escuela, aportando una nueva perspectiva donde se plantea la transformación de los conflictos desde la asunción de la responsabilidad a la reparación de los daños. ¿Cómo nosotros podemos reparar los daños? ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestros niños entiendan, verdad, que cuando se produce un problema, el problema es de la comunidad, no solamente del agresor y el agredido, sino que es todo? Por lo tanto, muy importante, muy fundamental hoy día poder aplicar este nuevo modelo, estimados amigos, que es la

esto te trajese recuerdos míos. La culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio. Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa, que nos queda muy poquito tiempo, muy poco, conversando acerca de todo lo que tiene que ver hoy día con el conflicto, cómo nosotros, los seres humanos, y especialmente en el colegio, vamos generando una situación en la cual los conflictos se pueden solucionar. Y para eso es que este nuevo enfoque, que nos, lo estamos aplicando en nuestro colegio, que son las estrategias restaurativas, podemos nosotros darnos cuenta que generalmente surge un efecto positivo, muy bueno, muy espectacular, podría decir yo. Este esquema restaurativo cambia el foco de la intervención en relación a los hechos ocurridos, en lugar de centrarnos en las normas que se han infringido, identificar al culpable y concretar el castigo que se le impondrá. Este nuevo enfoque se centra en quién es responsable y a quién ha estado afectado y cómo podemos reparar esa afección. Por lo tanto, implica un cambio de posicionamiento y de mentalidad institucional e individual que se fundamenta en los valores de respeto mutuo, la responsabilización, la reparación y la resolución cooperativa. ¿Le cuento algo? Fíjese que nosotros estamos aplicando este sistema en nuestro colegio y nos ha resultado muchísimo. Le cuento detalles nomás, pero le puedo contar el milagro, pero no el santo. Nosotros sorprendimos a un niño grande ya, de la educación media, rayando los baños. Se conversó con el niño y se le dijo y se le indicó lo negativo que era rayar los baños. Nosotros podríamos perfectamente aplicar el reglamento interno que teníamos antiguamente y decirle ya está suspendido 3 días, pero ¿qué sacábamos con eso? Nada. Llegamos a un consenso, le dijimos, mira, tú hiciste un daño, yo creo que tú tienes que reparar ese daño. ¿Cómo lo podrías reparar? Bueno, límpiate los baños por lo menos una vez en la semana por 2 semanas. Y sacas todo lo que hiciste, te damos los implementos, te damos el alcohol, todo, borras todo, limpia y aprovechas de hacer el aseo del baño. Pero obviamente eso se tiene que conversar con el apoderado está de acuerdo, ¿verdad? Entonces se pone en práctica esta estrategia restaurativa para que se dé cuenta efectivamente que eso es un daño y que él lo puede reparar. Eso vale más que 3 suspensiones, que hacer un montón de otras cosas, sino que efectivamente tienen, ¿verdad?, la posibilidad de resarcir la falta que se ha producido. También tenemos el caso de otro niño. Yo le encuentro algunos casos, ¿no?, que hemos tenido en el colegio que es importante mencionar. Otro niño tiró la comida, un niño también de la educación media, tiró la comida en el comedor. Y llegamos entonces al consenso de decirle, bueno, tú en realidad tuviste un problema, ¿verdad? Tiraste la comida, eso no se debe hacer. ¿Qué te parece que para que tú puedas generar una reparación de lo que hiciste, haz el aseo del comedor? Obviamente también llamamos a la mamá estuvo de acuerdo, dijo, inclusive la mamá dijo, oiga, ¿sabe qué? Haga una semana el aseo. No era para tanto. Era con una vez que lo hiciera bastado y sobrada. Y fíjese que eso da resultado. Los chiquillos no quedan enrabiados, sino que se dan cuenta que lo que hicieron, el daño que hicieron, lo pueden también reparar. Y el reparar el daño, ellos se dan cuenta en el daño dado. Y por eso es que es importante hoy día pero muy importante, estimados amigos, y poner en práctica este nuevo sistema. Lo estamos haciendo con mucho, digamos, mucho empeño, y también estamos muy motivados en poder realizar este proceso estratégico, ¿verdad?, restaurativo, para generar y mejorar todo lo que tenga que ver con el tema de los conflictos en nuestra comunidad escolar. Y eso nos ha resultado muchísimo. Creo que ha sido uno de los aciertos. Y yo invito a todos los colegios, a todos los lugares, inclusive si no saben aplicarlo, díganos, ayúdennos. Nosotros les ayudamos a aplicar este tipo de estrategia para poder tener una mejor convivencia y una mejor resolución de conflictos. Pero para esto tenemos que tener una escucha activa. Y la escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. O sea, cuando yo hablo de escucha activa, tenemos que tener claro, ¿verdad?, que el otro me entiende. Y cuando yo estoy comunicándome con el otro, tengo que estar mirándolo para que se dé cuenta que sí tengo la atención en él. Bueno, estimados auditores, me han pedido esta canción. La voy a poner. Es una canción muy hermosa que va dirigida a todas las parejas, en realidad. Las parejas que, en cierto modo, han vivido el amor de su vida desde que se iniciaron hasta que están terminando, y que es una cosa muy hermosa, muy, muy maravillosa, el poder compartir la vida con una persona por todos los años que nos quedan. Entonces me han pedido que por favor esta canción la pueda hacer visible para todos ustedes, y con mucho cariño se la voy a dedicar a todos los que quieren, todos los que aman y todos los que en realidad viven emparejados. Amada mía, después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus ojos negros se clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema. Yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía. Te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira. Me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía, serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, día del otoño se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tú montaña y llano. después de tantos mares navegados, tú sigues siendo orilla y yo gaviota. Bien, pues complacida a nuestra auditora con este tema que realmente es hermoso de el poder tener claro de que todavía hay personas que le cantan al amor, que le cantan a la vida, que le cantan a esa cosa tan hermosa como el vivir tanto tiempo con una persona, con su pareja, y que por lo general es la madre o el padre de los hijos. Y eso también genera a veces un conflicto, pero un conflicto de amor, un conflicto de cariño, un conflicto de decir, pucha, qué lindo, qué hermoso es poder tener a esta persona cerca mío todo el día y cómo yo puedo darle esa posibilidad de tenerla contenta, de poder decirle tanto te quiero, decirle tanto qué rico estar al lado tuyo. Esas cosas son las hermosas en la vida y es lo que nosotros queremos que nuestros alumnos hoy día sean capaces también de decirlo. Porque hoy día se habla poco del amor, ¿se ha dado cuenta usted en esta sociedad en donde hablamos de conflicto, hablamos de odio, hablamos de pelea, hablamos de un montón de cosas? Pero muchas veces debemos también, estimados auditores, hablar de amor, hablar de cariño, hablar de amarte así, así como lo dice José Luis Perales, amarte así, amar la vida, amar a nuestros hijos, amar la naturaleza, amar todo lo que nosotros tenemos a nuestro lado. Y eso al final nos va a generar una mejor forma de vivir, nos va a generar menos conflictos, nos va a generar una posibilidad de vivir una vida más alegre, más armónica, más humana, más de nosotros. Y eso es realmente hermosísimo hoy día. Hay canciones hermosas que nosotros hoy día la estamos recordando junto a ustedes al finalizar nuestro programa. Y darle las gracias a ustedes por habernos escuchado siempre, ¿no? Amarte así es renunciar a toda libertad, es escaparse y volver, es acabar y empezar con este amor de locos. Amarte así es apostar por la felicidad, es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar, pero aún así te quiero. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Descender y morir y renunciar a todo. Amarte así es ofrecer desnudo el corazón, es entregarse y saber que es una trampa el amor, pero aún así te quiero. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima. No es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro programa, estamos llegando ya a la postrimería de nuestro programa. Nos hemos entretenido con algunas personas que hemos conversado a través del WhatsApp y creo que es una de las cuestiones importantes que tiene nuestro programa, estimados amigos. Nosotros no somos periodistas, yo soy profesor. No dominamos a lo mejor como domina un periodista a los medios de comunicación, pero queremos hacerlo para ustedes, queremos contarle cosas a ustedes con la simpleza que tenemos los profesores de poder lograr transmitir un mensaje. Pero ha sido sumamente importante, sumamente enriquecedor el poder estar con ustedes, el poder compartir esto tan hermoso como es el hecho de hablar de los conflictos y cómo solucionamos el conflicto y de lo importante que es el amor. Y de lo importante que es el querer al otro, como lo decía José Luis Perales, para poder también tener una vida plena. Y eso es una de las cosas sumamente importantes a nivel de toda la sociedad como tal. Por lo tanto, estimados amigos, nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere, y tener la posibilidad de poder tocar un tema que sea relevante para ustedes también y que en definitiva nos invite a reflexionar, nos invite a opinar, nos invite a darnos cuenta de que hay problemas y que frente a esos problemas nosotros somos capaces de poner todo nuestro empeño en solucionarlo, en solucionar el conflicto, ya sea interior, o sea con la familia, o sea con nuestros vecinos, o sea con las personas que sea, pero a través de un proceso que en definitiva sea lo más transparente, lo mejor para cada uno de ustedes. Yo les agradezco muchísimo y nuevamente decirles que estamos muy agradecidos de que nos escuchen. Estamos muy agradecidos que como profesores, como colegio, estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a compartir con ustedes todo lo que nosotros somos y que ustedes también sean capaces de contarnos cuáles son las cosas que deberíamos tener presente para poder lograr una mejor, digamos, convivencia entre los seres humanos. Y eso es maravilloso porque es la única manera de poder entender que a través de ello nosotros podemos lograr la felicidad, el bienestar y poder compartir nuestros problemas y solucionarlos. Será hasta la próxima y que tengan una buena semana y ojalá prepárense para las vacaciones con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos para pasarlo lo mejor posible. Será hasta pronto. Gracias. Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos, que son muchos caminos andados de la mano, y cuántas primaveras pasaron por mi lado, cuántas horas de dicha, cuántas horas de llanto, cuánto tiempo de ausencia. Cuánto tiempo esperando, cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo.